Estamos con Pascual Muñoz hablando acerca de los inicios del anarquismo. Entre 1862 y 1864, impulsada básicamente en un comienzo por Carlos Marx, por Engels también, pero que junto a otros pensadores, junto a otros activistas como Blanc, por ejemplo, como Proudhon, luego entró Bakunin también, y ahí en base a determinadas diferencias entre algunas líneas de pensamiento y de acción, es que se consolidan un poco cada una de las ideologías. Pero igual es una agrupación posterior que podemos hacer diciendo, bueno, estos son anarquistas, estos son marxistas. De hecho, por ejemplo, hoy agrupamos a Proudhon y a Bakunin como los anarquistas. Y en su momento, quizás Bakunin tenía más cosas en común con Marx que con Proudhon en algunos aspectos. Después, bueno, uno hace una lectura y en base a determinados principios, como es básicamente lo que diferenció las corrientes bakuninistas de marxistas, que por ahí son las dos corrientes principales y a través de la cual se consolida el anarquismo como ideología, es el rechazo a una necesidad de que exista un Estado proletario en la propuesta de Marx, que Bakunin rechaza, el rechazo a la acción política parlamentaria, que Marx proponía como un medio de lucha más, la lucha parlamentaria, y Bakunin rechazaba. El centralismo, que Marx como forma de organización proponía la centralización y Bakunin proponía la autonomía y la descentralización de las secciones, como bueno, esos son los rasgos principales, digamos, que pueden diferenciar un poco las dos ideologías. El anarquismo refiere, o sea, digamos que su principio básico de que define su palabra es anarquía, no gobierno, como la propuesta de que la sociedad se puede organizar, no solo se puede organizar, sino que sería mucho más beneficioso para el colectivo de la sociedad que no existiera un gobierno, sino que la sociedad se auto-organizara. Eso se agrega a las categorías por ahí que bien desarrolló Marx sobre la explotación económica del hombre por el hombre. Bueno, pero el anarquismo, estando de acuerdo con eso, con la necesidad de abolir la propiedad privada de los medios de producción, también propone la necesidad de abolir, más allá de la explotación económica del hombre por el hombre, también la dominación política del hombre por el hombre, hombres y mujeres, ¿no? En ese sentido, por ahí es la especificidad del anarquismo y es la especificidad desde donde cual nosotros hoy agrupamos a Bakunin y a Proudhon dentro de los anarquistas, pero en su momento unos eran bakuninistas, otros ni siquiera bakuninistas, federalistas, otros eran proudhonianos, otros blanquistas, otros marxistas, no estaba tan definido esas corrientes. Hoy los agrupamos y un poco esa línea divisoria es la creencia en la necesidad de que no exista un gobierno, que es como un poco la especificidad del anarquismo. Después hay un abanico inmenso de cuestiones, ¿no? Mencionaste a Marx, que era, bueno, prusiano. Después mencionaste a Bakunin, que era de Rusia. Proudhon, francés. Como que también, ¿no? Desde el Vamos no era como un movimiento local o de un país en particular, sino como que era una cuestión compartida y generalizada, ¿no? Sí, el movimiento social, el movimiento socialista en general, siempre fue internacionalista. Y siempre bajo el concepto de que, ¿no?, de que el mundo de los trabajadores es el mundo entero y no es la liberación para un país. Todo ese tema de la liberación nacional, por ejemplo, son conceptos posteriores. Todo ese movimiento social era básicamente internacionalista. Y bueno, la AIT surge justamente, Asociación Internacional de Trabajadores, trascendiendo las fronteras nacionales y justamente en busca de eso, de esa unión de los trabajadores por debajo de las fronteras nacionales, era la potencialidad que podía romper con ese tipo de explotación económica que se buscaba romper y de dominación política también en otros casos. Claro. Entonces, en 1864 que se funda la Asociación Internacional de Trabajadores, y vos mencionaste a todos estos pensadores que son de corrientes hoy distintas, ¿no? Comunismo y anarquismo no es lo mismo. ¿Cómo podemos diferenciar uno de otro? Vos hablaste hoy de el comunismo pensaba en el Estado, hablaste de la parte parlamentaria y hablaste del centralismo. ¿Digo bien? Sí. ¿Esas son las tres características que diferencian el comunismo del anarquismo? Esas son básicamente las principales diferencias que tuvieron Marx y Bakunin en el seno de la Internacional. En realidad la palabra comunista refiere a una cuestión económica que se reduce en la máxima de cada un según sus posibilidades de trabajar, que cada uno dé según lo que puede dar, según su fuerza física, y que cada uno reciba según su necesidad. Eso es el comunismo. Bakunin, por ejemplo, era colectivista, que quería decir que cada uno recibía lo que trabajaba. Que trabajaba más, recibía más. Marx era comunista. Después el anarquismo, en general, adoptó como propuesta el sistema comunista. Asociar la palabra comunismo al marxismo es posterior a la Revolución Rusa. Hasta antes, comunismo se usaba mucho como sinónimo de anarquismo. Haciendo esa salvedad, las corrientes que se diferencian por ahí era... La marxista se autodenominaba socialismo científico, por ejemplo, podemos decirlo, y los bakunistas se denominaban más bien federalistas, haciendo hincapié en el tema de la forma de organización en el seno de la internacional, en la autonomía de las secciones y de las federaciones que proponía Bakunin. Y digo Bakunin, pero en realidad es toda la gente que pensaba como él, los relojeros suizos y un montón de secciones más, los italianos, los españoles, que más o menos estaban en esa corriente, y la corriente marxista, donde tenía más fuerza en Inglaterra, en Alemania, estaba más por el tema de la centralización y, bueno, esas cosas que dijiste vos, la necesidad del Estado y la lucha parlamentaria. Esas fueron las diferencias que partieron, digamos, la internacional en el año... De 1871 creo que es que, bueno, Marx expulsa a Bakunin de la AIT, y ahí se forma una AIT, una Asociación Internacional de Trabajadores Antiautoritaria, que es la corriente bakuninista, y por otro lado sigue la corriente de Marx. Eso es un poco lo que parte aguas y un poco lo que un poco diferencia ambas tendencias. Con respecto a la fundación de la AIT, ¿qué significó a nivel internacional esto? Bueno, sin duda para todo el movimiento socialista, obrero, anarquista, movimiento social en general, es un mojón importantísimo. Hay claramente cierto europocentrismo, como se diga, ¿no? O sea, realmente es algo que estaba ocurriendo adentro de Europa. Si bien tuvo influencia en Latinoamérica... creo que la influencia que pudo tener en África, en Asia, Australia es casi nula. Pero bueno, medio que la cosa se estaba cocinando por esos lados, Europa, América del Norte, y bueno, y ahí obviamente fue claramente decisivo, porque fue donde el movimiento obrero mostró cierto potencial, cierta capacidad. De ahí esa famosa frase, hay un fantasma que recorre Europa, o sea, bueno, hay un potencial que realmente estaba aterrando a los dueños de los medios de producción. Y sirvió también como escuela donde las distintas tendencias, las distintas corrientes, bueno, se plantearon, se discutieron y, bueno, y se llevaron a la práctica. Bueno, la Comuna de París, por ejemplo, se inscribe dentro del periodo que funciona la AIT, que es un intento revolucionario bastante importante en París en 1871. Y bueno, y sin duda fue la primera experiencia teórica y práctica de las ideas socialistas en la historia moderna, ¿no? Creo que es algo fundamental y es el punto de partida de muchísimas cosas. Y hasta hoy, bueno, la famosa frase... La emancipación de los trabajadores debe ser obra de los trabajadores mismos, que están los estatutos fundacionales de la AIT. Es una frase que el movimiento obrero de casi todo el mundo todavía la tiene como referencia, ¿no? Che, y estas diferencias que tuvieron, como vos mencionabas, dentro de la AIT y que vino después el expulsamiento, ¿cómo se dice? La expulsión de Bakunin, fue como bastante, o sea, las consecuencias de eso no fueron menores, ¿no? Para el mundo latinoamericano, si se quiere, de Uruguay. Chan, es como una pregunta gancho, así, para entrar en el tema. ¿Chan? Está direccionando la cancha. No sé, ahí hubo como un juego de cabeza, aparte... No, o sea, sí, esas diferencias fueron sustanciales para definir un poco la cancha en las distintas corrientes y tal. No sé si es que esa división tuvo impacto en Uruguay, pero sí, posteriormente a esa fecha, bueno, ese parteaguas se manifiesta con más fuerza o menos fuerza en los distintos lugares del mundo. Montevideo tuvo cierto... protagonismo en la historia de la AIT, en el sentido de que, por ejemplo, fue ya dividida la AIT y funcionando la Asociación Internacional Antiautoritaria Bakuninista y disuelta ya el ala de Marx, la única sección latinoamericana que ingresa formalmente en la AIT antiautoritaria es la de Montevideo, por ejemplo. O sea que sí hay un vínculo, ¿no? Bueno, vamos a dejar de lado Europa. En el bloque anterior hablamos de qué había pasado, cómo había surgido este movimiento en el mundo, y nos quedamos con la idea de ver qué pasaba en nuestro país, qué pasaba en la segunda mitad del siglo XIX en nuestro país. Pascual. Que bueno, obviamente, bueno, Uruguay, segunda mitad del siglo XIX, lugar chico, muy poca población, mucha cantidad de extranjeros. Y bueno, y empieza lo que es la revolución industrial y todo eso, que en Europa estaba allá arriba, bueno, acá pequeños talleres, pequeñas fábricas y tal. Y bueno, los primeros, obviamente el anarquismo acá surge de la mano del movimiento obrero, así como también se potenció en Europa de la mano del movimiento obrero. Y tenemos, bueno, las primeras intenciones de asociaciones obreras ya a finales de la década del 50, del siglo XIX. Los tipógrafos parecen ser los pioneros que ya por el año 1858 intentan agremiarse y logran agremiarse por el año 1870. Y bueno, ahí van surgiendo las primeras sociedades gremiales. En un primer momento por ahí son más sociedades de socorro mutuo. Tenemos que tener en cuenta que no existía ningún tipo de contención social. Si no tenías dinero, o sea, no había salud pública, no había, si te cortabas un brazo trabajando, te quedabas sin brazo y sin trabajo, si te moría un familiar, si te quedabas sin sustento, todas esas cuestiones. Entonces la sociedad de socorros mutuos, a través de una cuota mensual, buscaban, bueno, hacer un colchón para hacer un poco más ¿Cómo surgen estas sociedades de socorro mutuo? Generalmente surgen por nacionalidad, digamos, generalmente la mano de obra más especializada era extranjera, y generalmente los obreros se asociaban por nacionalidad, sociedad de obreros italianos, sociedad de obreros españoles y tal. Es el origen de la sociedad española de socorros mutuos y tantas otras. Algunas tuvieron un carácter más influenciado por las ideologías socialistas, otras menos. Y bueno, los gremios surgen en el mismo sentido. Muchas veces en los gremios había, los tipógrafos franceses, tipógrafos italianos, luego se unen en sociedades cosmopolitas, como le llamaban, de varias nacionalidades, por oficio. Ahí comienza la organización por oficio, y también empieza un poco la crítica a las sociedades de socorros mutuos, que era una propuesta proudhoniana también del anarquista Proudhon, pero se ve que también se critica desde por ahí los obreros más ideologizados, que esas sociedades sirven para hacer más soportable la vida, para contener la explotación, pero no para terminarla. Y de ahí, más influenciados por las ideas bakuninistas, empiezan a surgir las sociedades de resistencia, que la primer cuestión que la caracteriza es la existencia de un fondo, una caja de resistencia, es decir, de la cuota mensual que se pagaba, una parte iba destinada a una caja de resistencia, que era un fondo que se hacía para sostener las futuras huelgas, es decir, para preparar los ataques, las avanzadas contra el capital. Concretamente hay algunos pocos militantes que se conoce, pero seguramente había muchos más que habían participado en el movimiento obrero europeo, en la Asociación Internacional de Trabajadores, en la Comuna de París, en la Federación de Trabajadores de la Región Española, de tendencia bakuninista. Esos militantes vienen a Montevideo, muchas veces huyendo de la represión, otras simplemente buscando un mejor futuro económico, y aparentemente, si no son ellos los que inician el movimiento, son ellos un poco los que le dan su experiencia, su bagaje teórico, incluso algunos de los estatutos de las federaciones obreras que se crean son copiados, calcados un poco de los estatutos de las federaciones obreras, por ejemplo, española, y hay militantes que coinciden. Entonces, bueno, hay un poco, hay un vínculo directo que explica un poco el surgimiento del movimiento acá en la región. ¿Puedo dos cosas de nuevo? Sí. Como si fuera tu programa, Cecilia. No, una que también hiciste mención sobre la poca cantidad de población que había en Uruguay en ese entonces, pero la gran cantidad de inmigrantes que venían y que eran un poco los que empezaron a consolidar las sociedades de socorros mutuos y la sociedad de resistencia, por otra parte. Pero, ¿de cuánta gente estamos hablando? Porque era como mucha la cantidad de inmigrantes, ¿no? Digo, como para dimensionar un poco de qué gran o pequeño era el movimiento obrero en ese momento. Sí, el movimiento obrero era pequeño. Quizás la cantidad de obreros era grande en proporción. Yo tendría que haber revisado las cifras antes de venir. No pensé, pero no llegaba al millón de personas la población, claramente. Y a mediados del siglo XIX andaba cerca del 50% la cantidad de extranjeros. Y eso fue disminuyendo, ¿no? Con el periodo de los tipos. Pero hasta 1908, por ahí, la cantidad de inmigraciones es masiva. Obviamente, el primer punto era Buenos Aires. No llegaban, llegaba mucho más gente. Pero bueno, para tener una idea más o menos en esos canos. Igualmente, el movimiento, lo que hoy conocemos movimiento obrero, que ya son los que están organizados, era un grupo pequeño, ¿no? Sobre todo en el siglo XIX. ¿Y sobre todo en Montevideo o en el interior también existía la organización de los obreros? Sí, en el interior también hay huelgas importantes, pero obviamente el foco más importante estaba en Montevideo por la mayor concentración de gente, porque era el puerto de entrada muchas veces de los inmigrantes y donde había por ahí más acceso a la cultura, a la lectura. Pero igualmente hay huelgas importantes en Cuñapirú y en Rivera, por el año 1870 y pico. Hay una huelga muy, muy grande que incluso está la transmisión oral que los huelguistas fueron todos ahorcados, pero bueno, de eso no hay pruebas, no hay datos oficiales. Pero bueno, sí hay huelgas en distintos lugares del interior. O sea, hay un movimiento fuerte de los obreros en Uruguay, principalmente en Montevideo, que comienza en ese momento o ya venía desde antes y sin organizarse. Se empieza a consolidar a partir de la década del 70 del siglo XIX, formando las primeras sociedades gremiales. Las sociedades de resistencia empiezan a crearse más en la década del 80 del siglo XIX. Ya en el año 1972 se empieza a formalizar la sección de la AIT montevideana, claramente por 1872. 72. Claramente con presencia de militantes de la AIT europea que están radicados en Montevideo. Se formaliza una fundación en 1875, incluso llegan a sacar algunos periódicos en 1878, tenemos el periódico El Internacional. Ahí va, en la década del 80 se empiezan a consolidar un poco más las sociedades de resistencia y por el año 1884, es como un punto fuerte, se refunda la Internacional Montevideana, la IT Montevideana se refunda como Federación Regional de los Trabajadores del Uruguay. Sus estatutos son un calco de la Federación Regional de los Trabajadores Españoles. Sí, me querías preguntar algo. No, antes de que pasaras a la Federación Regional de Obreros del Uruguay, o al revés, dijiste la Asociación Internacional de la sede de Montevideo, ¿no? La AIT de Montevideo y no de Uruguay. A mí eso me llamó la atención, porque digo, si bien es verdad, estás diciendo que en el interior era como más minoritario el movimiento obrero, la población y la organización que tenían, pero surge en una cuestión que venía como más, lo que decíamos en el bloque anterior, ¿no? Como con una perspectiva como más internacional, pero desde el Uruguay mismo se consolida como la Asociación Internacional Montevideana. Sí. Bueno, el porqué de la discusión de ese nombre no la sabemos. Claramente es más sincero, si realmente quienes lo componen están militando, como decimos hoy en Montevideo, llamarla así. De hecho, el internacionalismo implica que la identidad no es a través de la nación, del Estado-Nación, sino de la región, del lugar donde estás, y bueno, ellos lo marcaron en la región montevideana. Pero, por ejemplo, en esta suerte de refundación que hay en el año 1884, que sí se enmarca en región uruguaya, Federación de Trabajadores de la Región Uruguaya, tiene la sección montevideana, que claramente es la más fuerte, pero también hay una sección en Las Piedras y una sección en Paysandú. Donde ahí ya se ve esa voluntad y práctica de integrar más regiones del Uruguay, ¿no? ¿Y qué incidencia tiene esto en la internacional? No, la internacional se parte en el año 72, que es cuando surge acá. Uh-huh. O sea que ya la internacional, la vieja internacional, ya estaba como en sus últimos capítulos. La internacional montevideana adhiere a la internacional vacuninista antiautoritaria, al igual que una sección que hay en México, y a diferencia de una que hay en Buenos Aires, que adhiere a la internacional de Marx. Los vínculos son, bueno, de militantes que de aquellas latitudes que están radicados acá, claramente por alguna correspondencia que se encontró, y eso claramente son militantes que vienen de ahí. Y hay, bueno, correspondencia epistolar desde Montevideo con el último congreso que hace la Internacional Antiautoritaria, que es cuando se acepta formalmente. Pero la internacional en Europa, después de eso, se disuelve por la represión, por distintas cuestiones. Y acá sigue, se disuelve en el 76 en Europa, o no es que se disuelve, su último congreso fue en el 76, después no logró tener más congresos, pero bueno, Montevideo sigue, no hay una fecha concreta que se sepa hasta cuándo existió, pero bueno, igualmente el vínculo con Europa es constante por el trasiego de militantes, y si bien tendemos a pensar que hoy estamos súper conectados y que antes la gente vivía allá en la carreta y demoraba días para llegar, los tipos tenían un manejo de información y de flujo de comunicación impresionante, y bueno, estaban al día con las noticias de lo que pasaba acá, lo que pasaba allá, así que el vínculo es constante, y el ida y vuelta también. En Montevideo se discuten las mismas cosas que se están discutiendo en Europa en ese momento. Pascual, una solo como para refrescarle a los oyentes, o si alguno recién prendió, en esto que decíamos, ¿no? Como las características que tuvo la AIT de Montevideo acá, que era como más del ala vacuninista, como bueno, ¿cómo era las características, si se quiere, o las características? Y bueno, la clave es lo que decía antes, el tema de la sociedad de resistencia, el tema de la caja de resistencia y el tema de pasar a una ofensiva. O sea, que el movimiento obrero no sea solo una cuestión de contención, sino de una ofensiva a través de las huelgas. Y a través de las cajas de resistencia, de la propaganda, de la educación, de que el obrero pueda estar preparado para vivir en un mundo sin autoridades, sin explotación económica. Y bueno, eso es más o menos el proyecto de la AIT. Y bueno, que tuvo algunas huelgas en el 84, hay una huelga de fideros bastante importante, y hay algunos picos. Digamos que el tema de las huelgas es como ciclo, hay como olas de huelgas, después hay como cierta calma, ciertas olas. Y bueno, en el 84, por ahí, hasta el 87 hay cierto pico, después decae un poco. Y también decae un poco tanto en el anarquismo internacional como local. La táctica de esa obrera, y hay un periodo ahí que es como en la década del 90, de 1890, donde tiene más fuerza por ahí dentro del anarquismo, el anarquismo antiorganizacionista. En Europa se da un poco a raíz de la fuerte represión que hay, donde solo formar un grupo anarquista o un grupo obrero ya te allanaban, te metían preso, entonces la actividad pública se hacía muy difícil. Entonces los antiorganizacionistas, los individualistas empiezan a actuar individualmente. Está la época de los atentados por el hecho, donde incluso un Congreso Anarquista Internacional en Europa aprueba la propaganda por el hecho, que consiste en hacer atentados magnicidios, asesinar reyes, presidentes, jerarcas que hicieron grandes represiones, como una forma de escarmiento a los poderes públicos y de cierta manera de desencadenar ciertas revueltas populares. El antiorganizacionismo está poco estudiado, se lo vincula demasiado al terrorismo y es solo una de las facetas que tuvo, y sin embargo tiene toda una crítica muy interesante a lo que eran las organizaciones obreras, a las jerarquías que se daban en las organizaciones obreras, a las relaciones de poder que se daban en las organizaciones obreras. Te diría que ha gustado una crítica foucaultiana sobre el movimiento obrero. Y bueno, que acá en Montevideo también tiene el periódico anarquista más importante del siglo XIX, por ejemplo, se llama El Derecho a la Vida, y tiene una existencia de 7 años, de 1893 al 1900, cuando todos los periódicos anteriores habían durado unos pocos meses. O sea que realmente tiene una presencia importante en esa década. Que es un poco una década que hace de puente entre la época del AIT, de la década de 1870-1880, y el 1900 es cuando el movimiento obrero anarquista explota un poco, se potencia, se magnifica al comenzar el 900. Pausa, porque acaba de tirar como la bomba. Al área chica. Ahí va, al área chica. Solo para organizarnos un poquito, antes de esa explosión, o sea, antes del auge del movimiento anarquista, mencionaste una de las formas de movilización que era antiorganizacional. Antiorganizacionistas. ¿No? Exacto. ¿Qué otras formas tenían? Y la huelga. La huelga también. ¿Qué otras formas tenían, o dentro de las huelgas, no, la forma que tenían de... Sí, como las tácticas. Las tácticas. Sí, dentro del movimiento obrero, la huelga, el boicot, o sea, el no consumir, bueno, está la fábrica, yo qué sé, o acá en los 90 acá hubo un boicot de los fideos Adria, me acuerdo. O sea, bueno, tal producto está en conflicto, bueno, no, está tal empresa, tal fábrica, tal taller, bueno, no consumimos de ahí. No, esa era una técnica muy utilizada, el boicot, y al haber un movimiento obrero más cohesionado, tenía cierto efecto. tuvo mayor efecto posteriormente, al principio del siglo XX, pero bueno, ahí ya se aplicaba el boicot. Perdón, sí. Con el boicot, que supongo que lo propagandeaban, ¿no? Como que se pasaban la bola de que no consumir tal producto de tal empresa, pero ¿alcanzaba, digamos, a otros sectores sociales el boicot? Hago boicot, no quiero que se consuma este producto. ¿Alcanzaba? La clase obrera no lo va a consumir, pero tenía como alcance a otros sectores sociales que tampoco lo consumían, como que se escuchaba ese... Y en el siglo XIX no creo, la verdad que no sé, pero no creo. Sí se ve, sí en el 900, cuando se da por ahí esa explosión un poco el anarquismo, sí se ve que hay una conjunción de clases, que hay intelectuales, que hay gente de otras capas sociales que comulgan con el movimiento obrero. Ahí claramente sí hay cierta empatía y ciertos caminos que se recorren juntos. En el siglo XIX no parece haber. No, porque eso es interesante, ¿no? Sí, igual, si bien es cierto que generalmente muchos de los que impulsaban los periódicos obreros y tal, más que obreros, generalmente eran dueños de pequeños talleres, y sí obreros manuales igual, pero a veces propietarios de pequeños talleres con cierto... muchos venían del autodidactismo y de forjarse su propio camino, pero ya contaban con cierta capacidad de maniobra para poder editar periódicos y manifiestos y tal, sobre todo en el siglo XIX, que es más incipiente el asunto. Bien, teníamos la huelga, el boicot. Bueno, los que se emplearon más en el siglo XIX fueron esos. Después, como específico del anarquismo, el movimiento obrero, está el sabotaje, que es, por ejemplo, ya impedir que se pueda producir, rompiendo máquinas, por ejemplo. Esos son los medios básicos del anarquismo en el movimiento obrero. El antiorganizacionismo, o el anarquismo en esa década, en Europa también, bueno, tomó la propaganda por el hecho como un método válido, el atentado individual, el magnicidio. Después, ante ciertas olas de violencia y de represión indiscriminada, dijo, bueno, paremos un poco con esto, pero es un medio más. Y bueno, y después, el medio por excelencia es la acción directa, que quiere decir más allá que a veces por ahí se asocia acción directa con una acción violenta. Acción directa lo que quiere decir sencillamente es la acción de los mismos implicados en algo, que los mismos implicados resuelvan y lleven adelante esa acción. Y esa es la acción básica del anarquismo en el movimiento obrero o en cualquier tipo de organización. Es decir, una organización horizontal, autónoma, que decide por sí misma y actúa en base a lo que decidió, sin delegar que otro vaya a ejecutar una decisión. Claro, es decir, ningún alto mando te dice, bueno, nuestra asamblea resuelve esto, o la dirigencia resuelve esto, vayan y lo hagan. No, eso no sería jamás una acción directa. Exactamente. Vale, perdona, habíamos llegado al apogeo del anarquismo en Uruguay en el 1900, ahí decís que es cuando explota todo. La Entonces, Federación dale. Regional de los Trabajadores del Uruguay. Ah, esa. Otra cosa. Esa. Sí. Cuando ese pasaje sigue, siguen heredando, digamos, como esa ideología más tirando a vacuninista. Sí, sí, claramente, claramente. Sí, de hecho el nombre emula el nombre de la Federación Regional de Trabajadores de España, Federación Regional de Trabajadores de Uruguay, emula en sus estatutos, es muy similar. Es la propuesta vacuninista aplicada, que donde se tuvo más fuerza fue en Italia, fue en España, fue en Suiza, fue en Argentina, fue un poco en México y fue en Uruguay. Está. Perfecto, ahora sí, 1900. Veníamos ya de, si la gente sacó cuentas, de 40 años de gestarse este movimiento, ¿no? O sea, no es poca cosa, es casi medio siglo. Sí, ¿no? 30 quizás más, 30. O sea, 30 años, por ahí de 1870, por ahí las primeras. O sea, 30 años de los chiquilines laburando, sí. Y llega el momento de qué, ¿cómo es esa explosión bueno, del anarquismo? Bueno, lo que te decía es eso, ¿viste? Las huelgas se dan como en momentos cíclicos, que tiene que ver con los ciclos económicos, con las necesidades, con el nivel de población, con las guerras civiles que vivieron en Uruguay y tal. Bueno, en el año 1896 y 1897, que coincide con guerra civil ambos años, se dan unas olas de huelgas muy fuertes, las más fuertes hasta el momento, y ahí los anarquistas vuelven a mirar al movimiento obrero con simpatía. Habíamos hablado que estaban los antiorganizacionistas por ahí más fuertes en esa década, y ahí empiezan a ver cómo, si bien existen sociedades de socorros mutuos que no buscan transformar la sociedad, sino solo hacerla más soportable, también hay sociedades de resistencia que pasan a la ofensiva y que tienen una actitud agresiva hacia las patronales que los anarquistas miran con simpatía. Y empiezan a volcar sus medios, su infraestructura en apoyo a esas sociedades, empiezan a publicar en sus periódicos los distintos conflictos, empiezan a participar en sus asambleas, empiezan a comulgar con dichos gremios. Por el año 1899 y 1900 se da, igual que en Buenos Aires, paralelamente que en Buenos Aires, una conjunción entre los militantes anarquistas del movimiento obrero y militantes anarquistas de un plano más intelectual, con más bagaje cultural, en especial el italiano Pedro Gori, que viene huyendo de la represión en Italia, que da una batería de conferencias. Él era abogado, criminalista, con unos pocos 20 y pocos años. Empieza una sarta de conferencias diarias en Argentina, en Buenos Aires, en Montevideo, en los círculos obreros, en los círculos intelectuales, en los círculos universitarios. Empieza a ganar la simpatía de un montón de sectores. Y él, junto a otros intelectuales, entre los que se encontraba, por ejemplo, Florencio Sánchez, acá en Montevideo y también en Buenos Aires, empiezan a darle como un impulso mucho más amplio, mucho más policlasista, si querés, al movimiento. Y eso coincide con una nueva oleada de huelgas que se da por el año 1900-1901. Y ahí se empieza a dar como un cóctel explosivo, donde hay una batería de oradores que tenían, un montón de, una capacidad de como de enamorar en la palabra, un montón de periódicos gremiales, un montón de periódicos anarquistas, un montón de locales anarquistas y locales obreros. Y en el año, por ejemplo, 1900-1901, hay conferencias todos los días, hay conferencias simultáneas en distintos barrios de Montevideo, hay un montón de huelgas, llega a haber un diario, es decir, de edición todos los días, un diario obrero que llamaba Trabajo, que fue una idea, por ejemplo, de Florencio Sánchez mismo, cuando se edita, él está en Buenos Aires, pero sus compañeros lo mantienen acá. Está el Centro Internacional de Estudios Sociales, que es donde está ahora el Sindicato de la Aguja, ahí en Río Negro, entre Maldonado y Canelones. Que es como el epicentro de la vida cultural anarquista. Y bueno, y en ese entorno es donde el anarquismo toma como un carácter exponencial. Hay, por ejemplo, incluso una revista del año 1901, Rojo y Blanco, que sería como, no sé, como la revista Caras hoy, donde saca una nota sobre el anarquismo en Uruguay. La revista Caras y Caretas, que era como una revista muy famosa en el momento, saca una nota sobre el anarquismo en Buenos Aires. Es como era algo que tenía una notoriedad que era inocultable. Y ese es un poco el periodo de oro, y ahí es un poco donde se consolida, bueno, en Argentina la Federación Obrera Regional Argentina, y en Uruguay, unos años después, en 1905, la Federación Obrera Regional Uruguaya, que aglutina un poco todas las sociedades de resistencia, y es donde queda un movimiento obrero más consolidado, programático, más con una infraestructura, con una finalidad de transformar la sociedad completamente. Nos estamos peleando acá con Cecilia, pero tenemos que... quiere decir, la conclusión a la que estoy llegando mientras que estás hablando y mientras que leí muchas de las cosas que escribiste, que muchas de las leyes sociales del Pepe Valle son gracias a todos estos movimientos de los anarquistas. O sea, es como una victoria de... ¿El anarquismo en Uruguay? A esos anarquistas no les hubiera gustado escuchar eso. Pero, no, claro, bueno, ahí son las lecturas de historia, ¿no? Para la lectura oficial, Valle hizo todas esas leyes. Lo cierto, hay varios trabajos de Carlos Rama, más o menos que escribió por los años 50, 60, donde él demuestra un poco cómo, en realidad, cuando, por ejemplo, se sanciona la ley de 8 horas, los gremios que ya estaban organizados, en sociedad de resistencia, ya todos tenían las 8 horas. Y los gremios que no estaban organizados después de la ley no tenían las 8 horas. Es decir, que lo que definía era la fuerza de la organización obrera. Incluso con ley, en algunos lugares las 8 horas se respetaba y en otros no. Y la diferencia la hacía el nivel, la capacidad de organización y de defender por la fuerza de esas conquistas. Sí, claro, obviamente... Para la historia de las leyes y del Estado, las reformas de Valle son como un mojón, pero para la historia del movimiento obrero, por lo menos de esta tendencia, por ahí otra tendencia legalista sí, de esa tendencia del movimiento obrero que busca la aprobación de leyes, sí es importante, pero para esta tendencia del movimiento obrero que sigue el lema que la emancipación de los trabajadores tiene que ser obra de sí mismo, lo que importa no es la sanción de una ley, sino la aplicación a través de la fuerza propia de todas esas mejoras y todos esos cambios. Y estamos hablando entonces de que los obreros que ya tenían las 8 horas, se había gestado eso a partir de sus movilizaciones y de como el acceso de los dueños de las empresas y qué sé yo, a acceder a proporcionar eso o... A través de huelgas. Exacto, pero te quiero decir, exactamente, sí, sin mediación ninguna, más que acción directa, digamos, y respuesta ante eso. Sí, no, el movimiento obrero de esta tendencia anarquista rechazaba la mediación, simplemente se entregaba un pliego de condiciones con exigencias que generalmente eran reducción de la jornada laboral a 8 horas y si ya habían la 8, a 6. Generalmente aumento de jornales y reconocimiento de la sociedad de resistencia. Se daba un plazo que generalmente eran 24 o 48 horas para aprobarlo, aprobar íntegramente, no era te tiro 3 para que me des 2, no, aprobar todos, si me dabas 2 no aceptaban, y si a las 24 o 48 horas no se aceptaba el pliego, se iba directamente a la huelga hasta que se aprobara el pliego íntegramente. Y después, bueno, el transcurso en cómo se transcurriera la huelga estaba el éxito. Había una propaganda muy fuerte por no hacer una huelga de brazos cruzados, sino de impedir que vayan rompehuelgas a trabajar, impedir que esas máquinas se utilizaran. Todo ese trabajo era el que garantizaba o no el triunfo de la huelga. ¿Les parece si dejamos acá? Estamos al 1900, ¿está? Sí. 1901, 2, 3, 5, con la formación de la Forum. Quedamos acá y vamos a retomar el jueves que viene, si les parece, a partir de este punto.